a conocer ya tus épocas de la niñez, cómo ha sido. Sé que no solamente haces covers o hacer música de grandes artistas, sino que también te dedicas a la poesía. Sí, exacto. Vengo de familia que es ricamente familiarizada, específicamente están las venas con lo que es poesía en el ámbito artístico. El tío abuelo de mi madre es Antonio Preciado Bedoya, es uno de los exponentes más fuertes sobre la poesía afrodescendiente, y la verdad estoy muy orgullosa, y donde voy digo, vengo de tal lado, de tu parte, y en verdad es algo que a mí me enorgullece bastante. La poesía es algo que también me alegra mucho. Inclusive he ganado a nivel intercolegial algunos premios por la clase de narrativas que he llegado a realizar, cuentos, porque en verdad la narrativa me apasiona mucho. Es algo que me fascina, la literatura. Me encanta comerme los libros. Antonio Preciado, ¿qué recuerdas de este gran maestro que también fue exministro de Cultura y Patrimonio? Exacto. La verdad, no lo conozco en persona al tío abuelo, pero he llegado a saber que es una persona con una identidad cultural muy rica. Muy rica. Mi madre me cuenta que el tío componía los andareles, la música en sí. De ahí venía la inspiración del pueblo afro, de su cultura, las poesías. Y la verdad, a mí eso me llena bastante y es una base de inspiración para mí. Y pues he leído bastantes poemas del tío abuelo, y en verdad son cosas que a uno le llenan bastante, y por lo menos yo, como persona que me identifico afroecuatoriana, afrodescendiente, me llenan un montón y es algo increíble. Bueno, no hay que perderse la oportunidad, hay que ir tras la búsqueda, no. Exacto. Hay que dejar que pase el tiempo, mi querida Doris. Ya iremos conociendo algunas de las poesías, también algunas de las motivaciones y de las inspiraciones de nuestra invitada Doris Segura. Y yo quiero saludar y dar la bienvenida ya a nuestro compañero Patricio Robalino, que siempre también se da cita los días lunes acá a los estudios de la radio. Esperemos que ya estés muy bien, Patricio, de todo corazón, y gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a los amigos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura. Laurita Ríos, te doy un gran abrazo, enorme abrazo. Ya sabes, la salud quiere jugar un poquito a veces con la vida de uno, pero gracias a Dios estoy aquí. Te agradezco la vida, le agradezco a Dios. Unas dos operaciones seguiditas, imagínate, y estoy aquí vivito y cantando de nuevo. Venía a la radio, digo, voy a hablar a la Laurita para ver si continuamos con el programa. Por supuesto, usted es siempre bienvenido, y este es su espacio de revitalización. Es un espacio también de reconocimiento a usted por esa gran jornada que ha venido desarrollando durante toda su vida. Y yo creo que, como usted dice, o sea, las operaciones, mientras se le siga poniendo esas ganas de vivir, esas ganas de seguir sintiendo, esas ganas de seguir acompañando a su familia, a sus amigos y también a quienes son parte de esta radio, pues eso permite que sigamos teniendo más salud y poniéndole ganas a la vida, gracias a ese ser supremo que siempre nos permite estar aquí. Muchas gracias, Laurita. Y ves, uno viene acá a la radio, estás en el programa, estás entrevistando a una joven escritora que me encanta escuchar como la juventud, ¿no es cierto?, en este caso del pueblo afroecuatoriano, que ella se refiere con mucho orgullo, a uno le transmiten una vida. Entonces, ¿cómo uno puede irse quedando si hay tantas cosas que hacer? Creo que hay que disfrutar todavía de la cultura ecuatoriana, de la diversidad, de nuestra producción. Somos hijos de un país bendecido por Dios y aquí estamos, Laurita, para compartir. Así es. Bueno, te estaba contando para que te informes un poquito. Doris Segura es, ella dice, mi tío abuelo de uno de los grandes, diríamos, poetas que tiene también el Ecuador, y que a mí me encanta su poesía particularmente, ¿no? ¿Cómo la cómo la recita, cómo la expresa, cómo la siente cuando está delante de un podio para poder dar a conocer su poesía, como es Antonia Preciado. Bueno, y ahora Doris ha venido para contarnos toda su vida, cómo fue su infancia. Actualmente está haciendo covers, dice, pero bueno, no lo voy a contar yo, que sea ella misma, así que te voy a dar la palabra para que nos comentes cómo fue tu niñez. Sabemos que como nos decías, fui solamente a los escenarios para cantar, para recitar, para decir cosas maravillosas. Así que naciste en Quito, no naciste en Esmeraldas, pero tienes tu descendencia, y ahora cuéntanos. Soy nacida en Quito. Me encanta mucho el frío, no aguanto el calor, mínimo, solo estoy 5 días en la costa y me regreso. Pues, bueno, chuta, mi infancia fue una infancia muy, muy bonita. Estuve rodeada de acetatos, cassettes y CDs de muchos cantantes icónicos de la época de oro. Música en inglés, en diferentes idiomas, música, baladas, por ejemplo, hablamos de Rocío Dúrcal, de Isabel Pantoja, de José Luis Perales, un montón de cantantes. Mi mamá tiene un tremendo mueble en la sala y tiene como 7 cajones y todos están llenos de esa música. Yo me creé con esa música y pues también con la radio 93.3 FM, la radio Eres. Entonces yo me crié con esa música. Pero ahora se va a criar con la radio. Por supuesto que sí, claro que sí. Inclusive cuando era pequeña también escuchaba y me encantaba muchísimo. Y pues a mí siempre me gustó todo lo que es referente a el arte. También pinto, sé dibujar. Todo lo que tenga que ver expresado con el arte, ahí estoy. ¿Y en la escuela qué hacías? ¿De pronto solo canto, pintura o todo lo que Todo lo que se me asomara con arte, todo aprovechaba: el teatro, la música, la literatura, la creación de cuentos, concursos de poesía, obviamente que se me eran reconocidos porque siempre yo acertaba el primer, segundo lugar orgullosamente. Siempre, en verdad, siempre era algo que me llamaba mucho la atención. Cuando pintas, ¿quién te inspira? Mi madre, porque ella fue la que me enseñó a dibujar. Y más bien ahora yo le enseño a ella. Es algo que se va heredando, va pasando generación tras generación. Mi abuela también, cuando joven, practicaba todo lo que era arte, mi abuela Doris. Y pues ella también cantaba, mi madre también lo hizo, pues están los primos, los tíos, abuelos que son escritores. Por ejemplo, John Peter hace música. Exacto, es primo de mi madre también. Entonces no hay a dónde escapar y decir que no me gusta el arte sería algo absurdo. Bueno, vamos a escuchar el siguiente tema musical. Lo pinchamos un poquito, mi estimada Celine, para que nos digas qué canción es la que viene. A ver si... Tenga, por favor, a ver si nos dices qué canción es la que vamos a escuchar. Alma en los labios. Ese es un pasillo, ¿verdad? Pasillo. Vamos a disfrutarlo y al regresar seguimos conversando qué pasa. Vamos. amor, la llama apasionada dentro tu pecho amante, contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento, lleno de este cariño, en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos, quisiera ser el viento. Quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor, solamente me queda rascarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón. ¡Bravo! Contamos con la presencia, con música, aquí en vivo y en directo junto a Doris Segura, que nos está acompañando para darnos a conocer su trayectoria. Patricio. Sí, este pasillo que acabamos de escuchar me trajo a la memoria que hace un mes, Laurita, fue el centenario de la creación de este pasillo de Medardo Ángel Silva, ¿cierto? Y la música de Francisco Paredes Herrera. Muy bueno. Bonito, El alma en los labios. Creo que es uno de los símbolos de la identidad cultural de nuestro país. Patricio, y sobre todo cuando uno hace este tipo de música y escucha a los jóvenes, cuando se dice que no gusta lo tradicional, que hay que escuchar algo diferente, ¿qué piensas tú? Bueno, esos son prejuicios, me parece, porque cuando la experiencia, ponte en el campo pedagógico, hace que nos lleve un taller de música ecuatoriana a los chicos. Tú has visto la alegría con la que se destapan. Y más que todo cuando van descubriendo la diversidad cultural que tiene el país, ¿no es cierto? Tú sabes, desde andareles, sanjuanitos, aguadargas, aguacortos, hasta los cantos del oriente, los cantos mestizos, los cantos montubios, desde aquí para ser felices, aquí para ser felices. Y bueno, yo escucho a Doris y ella no solamente se queda con pasillos, porque también hay boleros, bueno, un sinfín de canciones. Vamos a ver qué pasa con esa época del colegio. Sabemos que ya habíamos escuchado la serie de concursos que participas, pero ¿qué pasa en función de la música en el colegio? Uy, el colegio. Bueno, en el colegio también aproveché toda oportunidad que se presentó. Y la aproveché al máximo. La primera vez que me presenté en el colegio fue cuando estaba en el primero de bachillerato. Bueno, este año ya se terminó el colegio, ya el 26 tengo mi incorporación. ¿En qué colegio, perdón? En el colegio 5 de junio. Colegio, en el sur de Quito. Exacto, en el sur de Quito. Pues la primera canción con la que me presenté fue con esta, con El alma en los labios. Con esa podríamos decir que debuté. Hicimos un festival del pasillo en el colegio y yo tuve la idea con algunos maestros y la bibliotecaria de mi institución educativa, que es la licenciada Susana Carrera, que la quiero como mi segunda madre porque, como les dije al principio, yo me como los libros. Entonces yo, en vez de pasar en el recreo dándome las vueltas en el patio del colegio, pues lo que hacía era meterme a la biblioteca y comerme los libros que más podía. Y pues llegué a descubrir tantas cosas en la literatura, refugiarme tanto en ella, y pues la literatura se hace canción. ¿Tú trajiste entre tu teléfono, no sé, o en tu mente alguno de los poemas que escribes, por ejemplo? Sí, verdad, inclusive tengo uno, pero digamos que son narrativas un poco como que fatalistas, porque, por ejemplo, no sé, hay muchas de las veces que uno como escritor, como poeta, como narrador, se nos viene algo a la cabeza, pero en ese momento, tal vez, que te sientes un poco deprimido, que te sientes un poco triste, no sé, esa la verdad ha sido mi base para escribirlo. Aquí tengo uno. Vamos. Pues dice: qué fría la noche, terrible desconsuelo, sintiéndome culpable de mi desgracia, solitaria, camino por los senderos del desprecio, con un nudo en el cuello como mi única corbata y como camisa mis lágrimas encima de mi pecho. Llevo de equipaje tus insultos, de pañuelo tu indiferencia, de zapatos la poca esperanza y de corazón una maldita piedra. Ilusa, me decía mientras rechinaban mis dientes al apretar mi mandíbula de cólera que sentía. Qué fría la noche. Terrible agonía. Maldita la ilusa. Maldito su amor. Maldito los besos que un día le dio. Bueno, ahí están siempre los poemas que a veces brotan de la inspiración y del corazón. De situaciones corazón, muy, ¿no? Muy personales, ¿no? De situaciones muy personales. Exacto. Y claro, llevadas al texto ya se vuelve para compartir en forma, en este caso, dramática. Y algo relacionado con tu cultura afroecuatoriana, algún poema que hable de la cultura ecuatoriana, ¿lo tienes tal vez a la mano? Bueno, la verdad a la mano no lo tengo, yo tengo un pequeño poemario específicamente creada a base de mi cultura afrodescendiente. Uh-huh. Lastimosamente no lo tengo aquí. Yo he escrito desde que tenía unos 15 años y pues me encanta, siempre me gustó estar escribiendo, hasta, si era posible, hasta que la tinta se terminara. ¿Qué es lo que más te atrae de la cultura afroecuatoriana? Digamos así, por ejemplo, está la comida, están los bailes, están las músicas, la pesca, las celebraciones, Yemanyá. ¿Qué aspecto te engancha durísimo a tus raíces, a tus orígenes? Uf, a ver, todo me engancha, la alegría de su gente, porque supuesto. Todo el mundo lo sabe, pero los negros somos bien alegres, somos fiesteros, nos gusta cantar, nos gusta bailar donde estemos, nos gusta hacer comelonas, la comida también es algo que en lo personal también me destaco en eso, me gusta también hacerla y comerla. Yeah. Los colores, su música, su historia. Desde mis antepasados que vienen del continente africano, me he llegado a tomar mucho en cuenta que su historia, nuestra historia, ha sido bastante, bastante dura, bastante trágica, bastante espeluznante, por decírselo así. Pero de eso han salido bases increíbles, desde líderes mundialmente totalmente potenciales, músicos, deportistas, artistas, o sea, hay una gama de colores infinitos en mi etnia, en mi cultura, en mi raza, en mi gente. Muy bien, sí. Le quería contar, Laurita, nosotros trabajamos con la Federación de Organizaciones Negras de Pichincha, la FOGNEP, que se reúne en la casa que tienen ubicada por el sector de la Recolecta. Entonces, sería muy interesante si tú les visitas, porque de seguro vas a caer como la perla, que la cereza para el pastel, ¿no es cierto? Ellos hacen, justamente acaban de inaugurar un taller de comidas afroecuatorianas y también de medicina ancestral. En esa lucha están ellos por el reconocimiento de los potenciales culturales. Desde aquí, desde la radio La Casa de la Cultura, le enviamos un saludo a la doctora Irma Bautista. Ojalá podamos entrevistarla algún rato de estos. Estamos en contacto ya ahorita con ella. Y sería muy interesante que tú te acerques, porque son organizaciones ya que reúnen a muchos grupos afroecuatorianos que habitan en la ciudad de Quito. Ditú, hay gente de Carcelén, de Pisulí, gente que ha venido de la costa ecuatoriana y que se ha constituido en la FOGNEP, la Federación de Organizaciones Negras de Pichincha. Entonces, están iniciando una lucha por el reconocimiento de sus valores culturales. Y creo que la presencia de Doris podría aportar, estoy pensando en el campo de la literatura, un potencial muy fuerte. Yo creo que sí, a veces nos hace falta a veces estar dentro de las organizaciones, conocer a profundidad, y cuando tú hablas de gastronomía ya me vino a la mente un pescado encocado, chico. Y también estoy pensando en que había leído a través de las redes sociales, en el Facebook, cuando tú dices el reconocimiento de la gastronomía, el reconocimiento también de tu vestimenta, y eso lo hicieron en México recién, donde se había reconocido patrimonialmente esto. Y aquí en nuestro país también nos hace falta seguir empujando eso para que realmente haya ese reconocimiento como se debe. Nos vamos a ir con más música, y el siguiente tema musical ya lo escuchamos en la voz de nuestra invitada Doris Segura. Adelante, Celine. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte, conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. En vida soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor. Pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengo amor eternidad, pero allá como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Pasarán más de 1000 años y muchos más, yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá como aquí, en la boca llevarás. Seguimos disfrutando de la presencia de Doris Segura aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos conociendo todos sus proyectos de vida, así que bueno, ya hemos escuchado de que ella hace poesía, le gusta mucho la narrativa, hace música, pero también nos decías que hay el sueño de musicalizar los poemas que has escrito junto a una banda. A ver si nos comentas sobre esos proyectos. Sí, la banda que yo tenía se llamaba De Eva. Le pusimos así porque yo era la única mujer del grupo, entonces surgió esa idea. La musicalización de los poemas, en verdad, es algo que se está dando un paso más allá de la literatura, transformándola en canción. Y pues sí, teníamos esa iniciativa de todo lo que yo escribiera, también el guitarrista que lo escribiera, pues lo lleváramos a cabo musicalmente, se realizara esta situación, porque no podría quedar ahí de por sí más, sino darse como una musicalización que se llevara a cabo para que sea al agrado del oído de toda persona y esté presente tanto como escrito en un papel y en la radio, que pueda sonar en un CD, en un setlist, en algún sencillo que se haga próximamente. Ya nos decías que esta agrupación, o sea, se disolvió, sin embargo están ahora tratando de nuevamente unirse. Exacto, sí, estamos tratando porque por haber circunstancias la vida es un poquito aguerrida, un poquito difícil, y pues cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas que se fueron agravando un poco, y pues por esas circunstancias pues nos decidimos apoyarnos a distancia, pero ir fortaleciéndonos más bien para que vengan esos enfrentamientos, esas debilidades. No, la verdad no son del colegio. La cosa es que cuando yo estaba buscando trabajo por línea, pues apareció que necesitaban vocalista para una banda de rock. Entonces dije, chévere, pues voy a mandar una especie de currículum, porque todavía no me graduaba, estaba en quinto curso apenas, y pues dije, okay, pues voy a mandar esta cuestión. Entonces me comuniqué con el guitarrista, que ahora es como mi hermano, es Juan, es un joven venezolano, es un guitarrista y sonidista que yo lo adoro mucho, lo quiero mucho. Y pues empezamos a hablar, empezamos a sacar los covers de algunas canciones, de rock and roll, de rock un poco industrial. Y pues después me presentó al baterista de la banda, su nombre es Víctor. Él tiene dos bandas más que son una mezcla de música folclórica y rock. Y pues se empezó a armar algo bellísimo. También después llegó el bajista, pero él sí fue el primero en salir por motivos de que egresó primera por primera vez a la universidad. Entonces se nos empezó a complicar, nos quedamos sin bajista, pero seguimos, nos presentamos en un Eco Yoga Fest que hubieron como 500 personas. Las personas que organizaron estos fueron los del Templo Cultural Govindas. Ahí también empezamos a hacer nuestros primeros ensayos. Compartíamos con las personas de la cultura hindú, los Hare Krishna, y era algo, en verdad, bastante chévere, porque aprendíamos de cultura, conocíamos gente de todo el mundo que llegaba allí a hospedarse, y hacíamos música, y era algo increíble. ¿Qué tal esa experiencia haciendo rock? Pues verás que la música, aparte de la romántica, que me gusta, mi preferida es el rock. Me encanta el rock. Había mucha gente, por lo menos en mi familia, que se les hacía muy extraña. Decían, chuta, una negra rockera en la familia, pero era cosa de que no se viera. Veían con las camisetas de las diferentes bandas, Metallica, de Rolling Stones, de Doors, Megadeth, y bueno, un montón de cosas más. Y me veían como ¿Llegas que... al gutural? ¿Perdón? ¿Llegas al rock gutural? ¿Fuerte qué? Intentado, el que puede hacer eso es mi hermano menor de 17 años. He intentado, para eso se necesita bastante técnica y aprender bastante, y pues para eso estamos las personas, para aprender cada día algo nuevo. Muy bien, sí, Doris, Laurita, yo les quiero agradecer haber compartido con ustedes. Lamentablemente tengo que salir. Retirarme, pero yo aspiro a que desde el próximo día lunes estemos ya haciendo regularmente el trabajo, así es que la Laurita la autoriza. ¿Sí? Es más, quiero recomendar una entrevista con un joven escultor y pintor del Valle de los Chillos, Mauro Marcillo, que está haciendo una exposición en la Casa Kigman y que tiene mucha obra, mucha historia que contar. Entonces, Mauro también nos visitó esta mañana y sugirió que sí le podríamos hacer una entrevista. Entonces, quería conversar con Laurita. En todo caso, yo le agradezco a Laurita de todo corazón, agradezco a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por brindarnos este espacio para compartir, así con los jóvenes como Doris, estas inquietudes que tienen para el desarrollo cultural de nuestro país. Yo feliz de la vida de poder seguir caminando y respirando junto a ustedes. Ahorita siempre es una alegría verte y ojalá Dios nos permita seguir compartiendo. Tenemos Patricio para largo, mi querido Patricio, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por haber venido, por haber compartido también ese retorno acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura, por esa fortaleza que siempre nos estás demostrando, y decirte que siempre son bienvenidos todos los artistas y gestores culturales a la Radio de la Casa de la Cultura. Un abrazo a todos, y a Doris también, que siga adelante en su camino cultural. Muchas gracias, gracias. Bueno, nos vamos a seguir nosotros acá conversando con Doris. Agradecemos a Patricio. No sé si ya tienes que retirarte. Me imagino que sí. Claro, bueno, estaremos hablando contigo, Patricio. Y mientras tanto, seguimos con Doris conversando sobre este trabajo que ella se encuentra realizando, no solamente en el campo musical, sino también en la cuestión poética. No sé si tienes otro poema que quieras compartir con nuestros amigos. Claro, por supuesto. Tengo más bien algunos, y la verdad es que me han dicho, ¿por qué no escribes algo más alegre? ¡Qué fatalista que eres! Pero, en verdad, eso es lo que surge en el momento de que... Por ejemplo, a mí cuando me surge algo, escribirlo, tengo que escribirlo ya, porque si no, después se esfuma como la espuma, y después no... Trato de captar esa idea... Y después simplemente no puedo, no sé por qué. Hay muchas de las veces que la mayoría de poemas o narrativas que he hecho han sido en momentos que sí me he sentido un poco desconsolada, un poco decepcionada de algunas cosas. Yo me identifico como una persona bastante sensible a muchas cosas, a las injusticias, al maltrato, a la indiferencia, muchas cosas que en verdad a mí me pegan bastante, y simplemente hay veces que cuando tengo la oportunidad las escribo. No. Aquí hay otro que recuerdo que lo escribí saliendo del colegio, venía tan depre, no sé por qué, ya ni me recuerdo los motivos, pero lo escribí y dice así. Pobre incauta, se decía mientras sollozaba en su almohada, pensando en el caballero que le robó el corazón. Y ella tal vez no podrá amar. Tiene el alma cosida con hilos de anhelos, pegada con partes de poco amor. Come migajas de amor. Pobre incauta, se decía mientras mordía la almohada y lloraba desconsoladamente al pensar que el caballero que le robó el corazón se volvió bruma de espuma en el mar. Mar que hicieron sus lágrimas al verlo partir y no decirle adiós. ¿Cuántos poemas ha escrito hasta la fecha? Contando desde los que he escrito desde que tengo 15 años en adelante, por lo menos de tener unos 70 poemas. Hay algunos que son muy cortitos, que mínimo tendrán un cuarteto y un terceto, o dos cuartetos o un terceto, y ya son cosas que desde que empecé a ser puberta, por decírselo así vulgarmente, empezaron a venir, porque ya desde los 13 años o menos empecé a leer bastante la poesía, lo que era narrativa, y pues muchas cosas más que en verdad me llegaron a formaron a tomar parte en la inspiración de lo que yo he empezado a escribir. ¿Cuáles son tus proyecciones o tus sueños? Bueno, mis sueños son tan grandes, tengo tantas cosas por qué cumplir, cosas por las que anhelo, que en verdad quiero que se transforman. Recuerdo que la letra de una canción decía, cuando un sueño se ha muerto es porque se ha vuelto realidad. Entonces, yo lo que quiero es, como ideal, ser una persona profesional, no dejar el arte de lado, seguirlo pasando a mis generaciones, en un caso que algún día llegue a tener hijos, si Dios lo quiere, pues... pasarles esto, que es heredarles algo tan tan bello, porque tanto como mi abuela y mi madre se ha trascendido de tercera generación hasta acá, y ha sido algo tan tan maravilloso escuchar de que tu abuela cantaba, tu madre, ahora tu hija, quien quita que después mi hija o mi hijo futuro también lo hagan, mi hermano lo hace, como un pequeño hobby como yo lo hacía antes, y ahora se han dado las oportunidades de seguir creciendo en esto. Y pues agradeciéndoles a tanto como tu espacio y muchos espacios más que en verdad se dan la oportunidad de ser dados a uno como joven artista, porque en verdad es bastante difícil que se nos dé nuestro espacio, nuestro lugar como artistas jóvenes, innatos, que tenemos tantos proyectos en sí, y la verdad hay veces que no hay el apoyo mutuo, y por eso muchos migran, viajan al exterior, se desarrollan, vienen acá y muestran lo que han podido hacer, pero yo sé que luchando y dando la circunstancia de que el país en verdad tiene estos espacios tan bellos como el que estoy ahora, en la Casa de la Cultura, que se den, para que estas oportunidades no se pierdan. Bueno, vamos a disfrutar de otro tema. Ya regresamos para las conclusiones. No sé qué nos viene, Celine, si nos ayudas, por favor. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O hay otra que te gustaría escuchar? ¿Cuál sería? Vamos con el aguacate. Vamos con el aguacate. Esa canción que nos había quedado pendiente. Nosotros para ir despidiendo nuestro programa junto a Doris Segura, quien nos ha acompañado el día de hoy, agradeciendo siempre su participación y esperando pues que todos sus sueños, esas metas que se ha propuesto, bueno, nos ha dicho usted un sinfín de sueños, pero sí queremos saber si algún día has pensado grabar tus canciones y hacer un poemario de la poesía, presentar un libro. Claro, por supuesto, sí, en verdad muero por grabar un sencillo, muero por grabar un sencillo, muero por dejar una huella más. Recuerdo que una escritora decía, la gente podrá olvidar lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca podrán olvidar cómo le hiciste sentir. Y yo quiero que la gente, muchas de las veces, no se olvide lo que dije, ni lo que hice, ni lo que quiero hacer, menos cómo la hice sentir. Y eso quiero transmitir por medio de mi literatura, por medio de la música, que yo sé que a futuro se va a dar. Hay afuera y un montón de oportunidades, hay que saberlas aprovechar, y el don con el que uno nace, con el don que Dios le otorga a uno, no siempre tiene que explotarlo, pero de una forma adecuada, no destruirlo e inundirse en ello y pues sobresalir, brillar. Y por supuesto, claro que sí, a futuro un libro, bueno, con ese poemario tan largo que tengo, pues quien quita podría ser a finales de este año pensado en publicarlo, en mandarlo a una editorial, pues publicarlo y empezar con pasos agigantados con esta carrera de literatura y la música en arte en sí. Bueno, queremos agradecerle a Doris Segura y nos vamos a despedir con un último poema que nos ha traído el día de hoy, y te agradecemos infinitamente. Gracias a Celine y gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. En verdad ha sido un honor muy grande estar aquí con ustedes. Gracias a ti por haberme abierto este espacio, que es también un honor para mí. Me siento muy llena, siento como que le he puesto una raya más al tigre sobre esta situación, que en verdad estoy tan contenta que no sé cómo expresarlo. Estas oportunidades que se dan más adelante, yo sé que se van a seguir dando. Y espero volver a estar aquí, yo sé que sí, y seguir ahora más bien presentando un CD o presentando más bien un nuevo poemario. Les narro mi último poema. Dice: simplemente estoy cansada de esperar que contestes mis abundantes palabras en epístolas divagantes, aguantando polvo en tu escritorio. Ya me cansé, ya estoy en mi límite. Ya me cansé de escribirte. Simplemente estoy harta de ti y de tu poco interés de leer tus palabras. He llegado a pensar que hasta eres analfabeta de poesía romántica y un mediocre creador de esperanzas, tejedor de mentiras, con una lengua extensa como tus palabras absurdas. Eres eso y mucho más. Simplemente eres tú. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.